que ver con el Tribunal de Cuentas, declarar de interés provincial un evento en donde diferentes referentes, secretarios y presidentes de los Tribunales de Cuentas van a estar ya llevando una jornada de debate sobre la funcionalidad y la indispensable existencia de lo mismo. Creemos que justo ellos han tenido el intento de disolverlo, dejaron una ley totalmente híbrida, la gente del oficialismo, pero este evento trae luz sobre ese tipo de debate, ¿no? Okay.